Compartimos juntos, nos empezamos hermanos. Parece necesidad el prioritario. Con tu voz necesario, con tu voz para vivir. Problemas, misterios, que mucho para ti. Nuestra vida por el maldito capital, que la competitiva sociedad y solidaria, que tropiecen.